triste como el mar que fue la tumba, que antes fue deseo. Tumba de marineros, triste como el lobo en el eclipse, en un Viernes Santo, de duelo y de quebranto. Y las criaturas del cielo me siguen el juego y rompen a llorar. Lluvia de olas gigantes como rascacielos y abismos del mar. Triste como tierra del desierto, como la sonrisa de los muertos. Triste como tú, como la verdad. Triste como los juguetes rotos y el perro que intuye el terremoto. Como la jungla de verde botella, trópico y primavera, tan libre como el sueño de un ciego que imagina el mundo al revés. Flaco de calavera y las criaturas del cielo me siguen el juego y rompen a llorar. Lluvia de olas gigantes como rascacielos y abismos del mar. Triste como tierra del desierto, como la sonrisa de los muertos. Triste como tú, como la verdad. Triste como los juguetes rotos y el perro que intuye el terremoto. Las criaturas del cielo me siguen el juego y rompen a llorar. Lluvia de olas gigantes como rascacielos y abismos del mar. Triste como tierra del desierto, como la sonrisa de los muertos. Triste como tú, como la verdad. Triste como los juguetes rotos y el perro que intuye el terremoto. Triste azul del océano, que guarda en sus manos solo queda sal.